llegué borracho, mi mujer como una fiera. Apenas abrí la puerta, ahí mismo me echó pa' afuera. Me dijo, viejo borracho, así no vengas aquí. Cada que me daba un golpe, siempre me decía así. Ay, jue. ¿Y jue qué? Y fue que no te gustó, y fue que no te gustó, y fue que no te gustó, y fue que no te gustó. Como estaba tan borracho, quién sabe qué le diría. Salió el suegro y el cuñado, quién sabe quién sería. En todo caso era un negro más fornido que King Kong. Me vio en la cara y me dijo, enójate pues señor. Cada que me daba un golpe, siempre me decía así. Ay, jue. Ve, ¿y jue qué? Y jue que no te gustó, y jue que no te gustó, y jue que no te gustó, y jue que no te gustó. Y me pegó un empujón. Me volvió como una chucha y la rascar se me quitó. Era bravo el hombrecito, tenía fuerza de león. Me daba con la cabeza, me pateó como un balón. Cada que me daba un golpe, siempre me decía así. Ay, jue. ¿Y fue qué? Y fue que no te gustó, y fue que no te gustó, y fue que no te gustó, y fue que no te gustó. Yo ahí mismo salí corriendo de miedo de ese señor. Pero estaba tan de malas que hasta un pie se me volteó. Era bravo el hombrecito, siempre volvió y me agarró. Los ojos colombianos, todos dos me los dejó. Cada que me daba un golpe, siempre me decía así. Ay, jue. ¿Y fue qué? Y fue que no te gustó, y fue que no te gustó, y fue que no te gustó, y fue que no te gustó.